One, two, three, four. Everybody's talking about bagging, tagging, smacking, smacking, bagging, and tagging. This is a bad, this is a bit of a. All we are saying is give these a chance. That's all we're saying. All we are saying is give these a chance. Tarde en Radio Utopía retomamos una sintonía que nos acompañó algún tiempo al principio de la guerra de Ucrania. Porque el ser humano parece que, bueno, que se acostumbra, ¿no?, a todo lo que ocurra. Es una virtud o un defecto que tenemos, eso ya los filósofos. Pero esta tarde hemos decidido aquí en la radio retomar el asunto, retomar desde la perspectiva de Amnistía Internacional, con el equipo, con la gente de la agrupación local de Amnistía Internacional de Alcobendas y de San Sebastián, con Silvia en concreto como representante de ese grupúsculo de inadaptados, ¿no? Como decían aquellos, ¿no? Así nos conocen en algunos círculos, pues sí. Buenas tardes. Pues no sé si es bueno o malo tampoco, ¿no? Está con nosotros también Tino, de la agrupación también de Amnistía Internacional de Tres Cantos, ¿no? Y que, bueno, saludamos con agrado y con cariño, como con Silvia igual, ¿no? Lo mismo. Buenas tardes, pégate ahí al micro y... Recíproco, y un placer estar por aquí. Un gusto, la verdad. Poder estar juntos, ¿no? Que es una cosa muy buena, ¿no? Sí, sí. Unirse, juntarse. Desde luego. Y también está con nosotros, que es la primera vez en el programa, Miguel Ángel Ramos. Muy buenas tardes, Miguel Ángel. Hola, buenas tardes, encantado de estar aquí. Como dices, mi primera vez aquí en Radio Utopía. Se te oye perfecto. Gracias. Y perteneces al equipo, lo que llamáis vosotros en Amnistía Internacional, ¿no? Militante como eres en la Amnistía desde hace décadas, ¿no? 30 añitos, sí. 30 años, muy bien. Al equipo de países, ¿no? Sí. Especialista en algunas situaciones humanas, ¿no? Como es Brasil, ¿no? Como es Oriente Medio, o los Balcanes, ¿no? Uh-huh. Y últimamente también te has especializado en la cuestión ucraniana, que tanto relieve ha tenido en los últimos meses en los medios de comunicación y en los últimos años, no solamente en los últimos meses, ¿no? Porque hay que recordar que en 2014 también pues hubo una guerra, ¿no? Hoy hemos venido aquí para hablar de las guerras, ¿no? De hablar de las guerras desde la perspectiva de los derechos humanos, ¿no? Uh-huh. Y desde la perspectiva de Amnistía Internacional, ¿no? Entonces, bueno, pues no sé si queréis que empecemos con alguna cosa más concreta, pero a mí desde luego se me ocurre, porque leyendo alguna información que hay en la web de Amnistía, ¿no? Donde se dice, por ejemplo, dice cosas como, lo tengo por aquí, cosas como que no, bueno, pues no se debe atacar a los civiles, sino a objetivos legítimos o enemigos legítimos o algo así se dice, ¿no? Y a mí me surge una pregunta, quizá para empezar, Miguel Ángel, ¿no? Uh-huh. Más allá de que luego, si quieres, tú nos cuentes un poco cómo empezaste en Amnistía y por qué estás aquí esta tarde, ¿no? Pudiendo estar tomándote una cerveza fresquita en un sitio mucho más fresco que este. ¿No? Pero me surge la pregunta de si la guerra es legítima. Vamos a ver, es una buena pregunta y hemos estado yo pensando que quizá para empezar, como hemos venido aquí tres compañeros de Amnistía, dejarlo claro. Matizaría un poco, no es que a nosotros nos parezcan legítimos tales o cuales objetivos, es simplemente que nos pronunciamos. Pero sí es bueno saber, porque a lo mejor suena chocante al principio al que no está metido en Amnistía, que Amnistía no es una organización pacifista. Es una organización que lucha porque se respeten los derechos humanos, entendido como el derecho internacional, etcétera. Entonces, no es que nos guste la guerra, no creo que nadie, ni los socios, ni los miembros, ni Amnistía como organización, nos gusta la guerra porque trae malas cosas. Pero igual que otras cosas de la vida, si ocurren, Amnistía pues no toma partido de decir, no, es que no puede haber guerra, somos pacifistas y tal. Lo que sí decimos es que si hay una guerra, igual que hay un conflicto, igual que a alguien le pasa algo malo, como mínimo, exigimos que se cumpla el derecho internacional, que para eso hay, pues derecho internacional para en situaciones de guerra, situaciones de conflicto, tenemos la Declaración de Derechos Humanos y un montón de normativa internacional. Entonces, por ejemplo, dentro de las leyes de la guerra, pues hay cosas que, de los convenios de Ginebra y todas estas cosas, exigimos que se respeten. Evidentemente, mejor que no haya una guerra, pero si la hay, al menos que sean por objetivos militares entre ellos, alguien que va a destruir un almacén porque ahí tiene una cosa que le va a hacer daño. O así lo interpreta, nosotros ni a favor ni en contra. Pero lógicamente lo que sí estamos radicalmente en contra, y es importante, es que no se violen los derechos humanos de la población civil, que no se ataque indiscriminadamente como hay a la población civil, que no se utilice armamento que va en contra de los convenios internacionales, de qué armamentos se pueden considerar legítimos incluso en una guerra y cuáles no. O sea que eso sería un poco el punto de partida, ¿no? Que hay cosas que no nos pueden gustar mucho o más o menos, pero nosotros tomamos partido por la defensa del derecho internacional dentro de la guerra, sin posicionarnos de si las guerras son justas o injustas. Uh-huh. Antes de que entremos, si queréis que entremos, ¿no?, en, bueno, qué cosas son legítimas o están aceptadas según la legislación las leyes internacionales, ¿no? Deberíamos quizá mencionar que, y a lo mejor tú nos puedes dar ahí un poco un apunte, ¿no?, que contrariamente a lo que el ciudadano se cree, que hay una guerra, que es la guerra de Ucrania, lo que hay son del orden de unas 60 guerras, ¿no? Ahora mismo, según aparece aquí en la página de la Wikipedia, activas hay 57 guerras en el mundo, ¿no? Y que hay otras tantas que son guerras larvadas y que se han quedado ahí un poco paradas, ¿no? Y a lo mejor podemos mencionar pues la guerra de Birmania, o el conflicto sirio, el conflicto palestino, la guerra en Yemen, sí. Bueno, pues un montón de consideraciones. La guerra de Mali, la guerra de Somalia, la guerra de Afganistán, ¿no? Uh-huh. Insurgencias como la de Boko Haram, ¿no? O en el Magreb, la cuestión del narcotráfico en México, el conflicto de Irak, las bandas nigerianas, no sé, el conflicto interno que existe en Colombia, Oromo, es decir, lugares que ni siquiera nos suenan del telediario, ¿no? Como es Tigray, ¿no? O como uh-huh. es Kivu o Kibú. En Burundi, ¿no? En fin, una serie de decenas, ¿no? De yo habré mencionado 8 o 10, como mucho, ¿no? Pero hay decenas de guerras activas en las que está muriendo gente y en la que sospecho que se están vulnerando los derechos humanos, ya no de los soldados, sí, sí. que también, sino de la población civil, un hombre, una mujer, un niño, una niña, ¿no? Un anciano, una anciana, ¿no? Mm. Sí, sí, totalmente de acuerdo. No sabía cuántas porque es que efectivamente se pierde la cuenta cuando la contemos, pero que había por lo menos 30, 40, si luego añadimos algunos conflictos, pues hay un montón y muchos son esos famosos conflictos olvidados, ¿no? Que, que algunos de nuestros grandes reporteros han documentado. Y la verdad es que es así. Y claro, como dices tú, el problema no es solo que haya guerra, que siempre está mal, igual que hay pobreza, hay cosas que están mal, pero bueno, que a lo mejor no podemos exigir a un gobierno o alguna otra cosa, pero muchas de esas guerras, muchos conflictos, sin ninguna duda, has mencionado algunos que conozco más, que he trabajado más en los últimos años, como Siria, como Yemen, etcétera, el volumen de violaciones de derechos humanos es incluso peor que el que tenemos ahora en Ucrania, que ya es bastante. Y ese es el problema. Por ejemplo, yo no soy especialista ni jurista y tal, soy de ciencias, pero vamos, que aunque no sepa entrar en los detalles, sí que se me ocurren así a vuela pluma, creo que preguntabas, ¿no? ¿Qué cosas estamos hablando cuando hablamos de violaciones de derechos humanos, más allá de que haya guerra y que unos soldados pues no solo pongan una bomba, sino que se peguen tiros y se maten entre ellos? Pues hablamos de cosas tales como de luego, asedios indiscriminados como la población civil, cosa que ha pasado ahora, bueno, en Siria no digamos lo que pasó, o sea, hablamos de los Balcanes, los famosos que todos recordaremos del 92 en Sarajevo. El sitio de Sarajevo, ¿no? Sarajevo y los francotiradores matando a cualquiera que iba a la cola de la comida, del mercado. Eso también está pasando en Ucrania y en Siria y en todos los sitios, ¿no? O muchos de estos sitios. Es decir, los asedios indiscriminados simplemente por hacer mal. Eso no es ningún objetivo militar legítimamente según el más estricto de los reglamentos militares del conflicto bélico, ¿no? Otras cosas, por ejemplo, como digo, el uso de armas indiscriminadas que están prohibidas. Por ejemplo, un caso hemos sacado esta semana, justamente a principio de semana, un informe sobre Kharkov o Kharkiv, como dicen los ucranianos, en el cual, en este informe que ha sacado Amnistía el lunes pasado, documenta un informe de más de 40 páginas y que documenta un montón de casos de violaciones claras de crímenes de guerra, de violaciones de derechos humanos que han cometido sobre todo el ejército ruso y bueno, incluyendo el uso de armas armas ilegales, en dos sentidos principalmente. Una, por ejemplo, las bombas de racimo, que están prohibidas por cualquier convención internacional del uso de armas porque son muy dañinas y nos sirven para matar a más personas y eso no tiene otra consecuencia práctica, digamos, técnico militar. De una forma indiscriminada, ¿no? Es decir, nada de atacar un objetivo militar que puede ayudarte a ganar la guerra. Exacto, esa es la idea. Sino que puede pillarle al que pasaba por allí, sea niño, hombre, mujer, anciana, ¿no? Entonces están prohibidas las bombas de racimo. Y otra, que son también se han documentado cohetes Grad y otros de tal, que son algunos tipos de cohetes o de misiles que tienen poquísima precisión. Entonces, eso también está visto porque cuando alguien manda sobre una zona densamente poblada estos cohetes con muy poca precisión, tiene todas las probabilidades de que van a caer no solo el objetivo militar, sino el otro. Claro, la gente que lo utiliza es por ahorrar precio y porque le da igual, lo que quieren matar a mucha gente. Y ese tipo de cosas no hay. Otra que se me ocurre, ya por cerrar, luego se me ocurre alguna más, que también estamos viendo ahora en Ucrania, como ejemplo, y por supuesto muchas más de las guerras a las que has hecho mención, es el trato correcto de los prisioneros de guerra. Porque ya está habiendo algunos casos, y ahí sí que también por parte de algunos de los ucranianos, o sea, del ejército ucraniano, más del ejército ruso, pero ahí a las dos partes lo hemos criticado, que los presos de guerra tienen también que ser tratados conforme a estas leyes de derecho internacional para conflictos bélicos. Y, por ejemplo, una cosa que están haciendo, en algunos casos al menos, no sistemáticamente, pero se han dado varios, y que no se debe hacer bajo ningún concepto, es exponer públicamente a los detenidos, que les vean, incluso puede tener repercusiones luego en su país, sus familias y todo. O sea, exponer a los detenidos con nombre, apellidos y imágenes y que salgan en la televisión, estos son prisioneros de guerra, pues no están. Y no solo están saliendo prisioneros de guerra públicamente, ucranianos en Rusia y rusos en Ucrania, sino que, por ejemplo, los rusos, bueno, más que los rusos, en la República Separatista de Donetsk, que están ahí, los prorrusos, digamos, de Donetsk, tienen una especie de república popular autónoma, ¿no? Ayudados por los rusos, y han detenido a tres soldados extranjeros, es decir, dos con nacionalidad inglesa y otro con nacionalidad de Marruecos, creo recordar, fue la semana pasada. Y les han juzgado, cosa que está prohibida, salvo que hayan cometido un crimen de guerra, hayas personas en concreto, que no es el caso, simplemente por ser soldados del enemigo, pues le puedes detener, claro, le puedes detener, eso es legítimo, pero no les puedes tener un juicio sin garantías, y lo peor es que les han condenado a muerte. Se han condenado a muerte no por hacer ningún crimen de guerra, simplemente porque han cogido tres soldados del enemigo y los tienen presos, pues les han condenado. Entonces, ese es el tipo de cosas, y esos tres ejemplos nos pueden servir para arrancar de las cosas que bajo ningún concepto, lo traen crímenes sexuales, aunque esto hay menos en Ucrania de momento. O sea, que hay varias categorías muy típicas que, por desgracia, se repiten en casi todas las guerras que has mencionado. cuando uno lee, ¿no? Pues sobre cualquier, no sé, la guerra civil española, ¿no? Por ejemplo, o la guerra de los Balcanes, ¿no? Cuando uno tiene curiosidad por informarse, pues acaba viendo que allí, aquí, se torturó, aquí se violó, aquí se ejecutó sin juicio o con juicios sin ningún tipo de garantías, ¿no? Uh-huh. Y esto entiendo que está pasando también ahora mismo, desde luego, por supuesto, en Siria, que ha sido es una guerra salvaje en mucho todos más esos aspectos, esta, ¿no? Sí. Ya los mencionas tú antes, pero te pregunto, o sea, todas las guerras son iguales, porque da la sensación de que lo que un ser humano puede hacer, un ser humano lo hará. Uh-huh. Hombre, contestar así, esto ya no es postura amnistía, sino un poco a la pluma. Yo te diría dos cosas. Una, no son iguales, es decir, que sí, podemos encontrar una de estas, claro, más ligeras, otras con intensidades brutales y tal, pero otra, dos cosas que en amnistía decimos siempre, miro a mis compañeros, que es que nosotros no hacemos de todas maneras ranking y clasificaciones. Es decir, dicho lo cual, que evidentemente hay algunas de gran intensidad de muchos años, otras de pocos años, unas con miles y miles de muertos y otras con cientos, otras con 7 u 8 tipos de violaciones de derechos humanos graves y crímenes de guerra y otras con algunos menos, no por eso dejan de ser importantes para nosotros. Y desde luego, igual que hacemos, como decimos siempre en amnistía, cuando hacemos nuestros informes anuales, nosotros no hacemos como hacen en otros ámbitos, otras organizaciones o en otros tipo de cuestiones de quién es el mejor o el peor, no hacemos ranking ni de quién es el país mejor en derechos humanos ni el peor, no hacemos clasificaciones de calidad, simplemente criticamos todo lo que creemos que se debe cumplir, sea en poca cantidad, sea una cosa que ha hecho... Lo que pasa es que hay listas más largas y listas más cortas, ¿no? Y no quiero olvidarme de mencionar aquí también el conflicto, no sé si lo mencioné antes, conflicto palestino-israelí, sí, ¿no? Uh-huh. Que a mí me parece uno de los de larga duración y de que está teniendo unas consecuencias para la población civil más terribles, ¿no? Bueno, en cualquier momento están los micrófonos abiertos, sí, ¿no? Pero vamos, yo sí. ¿Se podía añadir una cosa antes de pasar a mis compañeros, que como estoy de primer invitado y me dejan hablar más? Claro que sí. hemos venido aquí para... Aprovecho porque esto de Israel y Palestina, que además sí que lo he seguido bastante, aunque no he trabajado directamente, pero sí que he estado además en algunas decisiones del momento internacional, porque es un tema que, bueno, lógicamente a cualquier persona, ya fuera de amnistía o dentro de amnistía, que nos preocupa de derechos humanos, es sangrante. En este caso ya no es directamente una guerra en el sentido directo, pero bueno, es una situación de conflicto y de muerte y violación de derechos humanos muy grave y que lleva muchísimo tiempo. Entonces, quiero hacerlo pues una cosa muy reciente, también nos ha costado porque son temas delicados, porque además tiene, claro, como tiene que ser igual para todo el mundo, amnistía queremos ser imparcial en ese sentido. No es que no tenemos manía uno más que otros, es que el que incumple los derechos humanos, sea mucho o poco regular, lo vamos a criticar. Y tenemos que tener manos más por a todos. Entonces, nos ha llevado, como sean mis compañeros, más años de lo que me hubiese gustado a mí, pero lo hemos conseguido el año pasado. El que Amnistía ha sacado dos grandes posturas, grandes políticas. Una sobre el régimen de ocupación militar, y ha condenado en qué sitio la ocupación militar no está excede los... La normativa que se puede tener una ocupación militar normal, que es cuando el ejército ocupante, para preservar la paz durante unos meses provisionalmente, se encarga de mantener orden, lo que ocurre en Israel no es. Y todavía diría más importante y más reciente, que ha establecido una política sobre el apartheid. Y entonces apartheid, más allá del que hubo en Sudáfrica, que es el único que aceptamos todos, y además hemos conseguido que Naciones Unidas acepte el argumento de amnistía y que se pueda considerar situaciones de apartheid, que en el fondo es muy parecido a lo que pasa en Sudáfrica, a lo que está haciendo el gobierno, las autoridades israelitas con los palestinos, y ahora mismo ya ha tenido bastante repercusión, tanto con los gobiernos de Palestina y Naciones Unidas, en que Amnistía desde hace poco tiempo, desde el principio de este año, ya considera oficialmente el crímenes de apartheid lo que está haciendo Israel en Palestina. Uh-huh. Al hilo de esto, y perdóname que introduzca aquí otro elemento, ¿no? No me quiero olvidar tampoco del conflicto saharaui, ¿no? Uh-huh. Con quien, o sea, uno de cuyos representantes, ¿no? El Polisario estuvo en esta misma silla en la que estás tú sentado hace pocas semanas, ¿no? Y nos estuvo explicando toda la situación y toda la vulneración que hay allí también de los derechos humanos. Uh-huh. Miguel Ángel, ¿cuáles son? Bueno, que como digo, pues te intervenimos, ¿no? Intervenís. ¿Cuáles son las reglas del juego legalmente constituidas, ¿no? de las guerras, ¿no? O sea, ¿qué es lo que es que claro, me cuesta muchísimo trabajo hablar de algo aceptable en el contexto bélico, en el contexto de la guerra, pero ¿qué es lo que la comunidad internacional o legislación internacional acepta como válido y qué cosas serían no se podían permitir, en definitiva. Sí. ¿No? Bueno, yo como digo, no ando muy bien con los números y las leyes y tal, pero vamos, con las fechas y tal, pero sí que recuerdo, por ejemplo, tenemos los convenios de Ginebra, que son de hace ya por un montón, 60, 70 años por lo menos, ¿no? Los convenios de Ginebra, tenemos tratados más recientes sobre el uso de armas prohibidas, bueno, el uso no uso de armas prohibidas, tratado de minas antipersonales, que están prohibidas. El problema es que luego hay gobiernos o estados que las utilizan, pero por lo menos tenemos clarísimamente que eso es criticable y exigimos, y normalmente ellos intentan ocultarlo, porque en el fondo, al menos una pequeña cosa que conseguimos es que les avergüenza, ¿no?, que sigan utilizándolo. Entonces, tratados como más recientes, como contra el uso de las minas antipersonales, que son discriminadas contra la población civil, no presión objetivo militar. Eso es un poco la regla de oro, un poco para recordarnos. Otra, como decía, la utilización de armas de uso indiscriminado, ¿no?, como las bombas de racimo, cohetes sin precisión, etcétera. Otra, como también de Ginebra, del trato de los prisioneros de guerra. O sea, que es ese tipo de cosas, aparte de las que están en la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero bueno, que luego hay derecho internacional humanitario que erige esa cosa. Y luego está la declaración, lo que llamamos crímenes de guerra, como por genocidio, como eso es que ha habido mucho en los Balcanes, más que aquí, pero temas como el de genocidio, crímenes de lesa humanidad, todo esto que se condenó a Mladic, a Karachi y todos estos, pues están también estipulados, o sea, están establecidos y clarificados por normativa internacional que se ha ido desarrollando. No hay una única ley, pero se han ido desarrollando desde... Claro, todo esto vino a partir de la Segunda Guerra Mundial, después del shock que le supuso a la humanidad esa guerra, pues por eso surgió las Naciones Unidas, la Declaración Universal de Derechos Humanos, y luego se fueron complementando con estas leyes que son incompletas, pero es mucho mejor que nada. Entonces, nosotros, claro que no queremos la guerra, ni queremos la pobreza, ni queremos que un partido político diga una cosa, pero mientras sea legal, pues bueno, nos tenemos que aguantar lo que queremos, que nos conformamos, que ya sería mucho, con que todas las partes de cada sitio se ciñesen al menos a respetar unas normas básicas. Con eso ya el mundo sería mucho mejor. Totalmente de acuerdo. Hay en la página de Amnistía una sección que se llama exactamente así, ¿no?, Conflictos Armados, ¿no?, donde aparece una serie de cifras que a lo mejor convenía aquí mencionar y no olvidarnos nunca, ¿no? Como es que cada 3 segundos, ¿no?, una persona sufre un desplazamiento forzado, ¿no? Uh-huh. Que, por ejemplo, en Sudán del Sur, que nadie ha estado ni nadie lo conocemos, ¿no?, ni sabemos nada de su cultura, ni de su gente, ni de su conflicto, hay casi 3 millones de personas desplazadas debido a la persecución, a la violencia y a las violaciones de los derechos humanos, ¿no? O que en Siria 6 millones de personas han sido también desplazadas, que en Yemen 24 millones de personas necesitan asistencia humanitaria, comida, agua, refugio, asistencia médica, debido a la guerra que se da allí, o que la población mundial actualmente desplazada como consecuencia de esto es de 80 millones, ¿no? Y que en Ucrania ya están en varios millones. Sí, millones ya han salido. Fuera parte, ¿no?, de los desplazados internos, pero sí. Ya de un país de 40 millones han salido 6. Bueno, 6 fuera del país, pero... Y Siria era incluso peor. Internamente, claro. Y además no les hacían tanta ayuda como a los ucranianos. Y además eso redunda en violaciones de otros derechos humanos que a lo mejor no son tan directas o tan llamativas, pero los niños desplazados ya no tienen derecho a la educación porque no tienen un colegio al que asistir. Los que hablábamos de Siria no tienen el derecho al agua, el derecho al refugio. En Rusia mismamente está ocurriendo, la propia población ya no tiene derecho a la libertad de expresión ni a la libre información, como está pasando con los medios. O sea, que al final eso más en silencio, podemos decir, ¿no? A lo mejor más más por detrás redundan otro montón de violaciones de derechos humanos que no se ven tanto, pero que afectan a muchas más personas que a las que están directamente involucradas. Volviendo al tema del Sáhara, las miles de personas que viven en campos de refugiados, claro, igual. Directamente, ¿no? Desde o que han incluso nacido en los campos de refugiados, ¿no?, y toda su vida ya en décadas se ha desarrollado allí, ¿no? Y también, obviamente, en esa incidencia que tiene sobre, vamos, como secundaria o indirecta, sobre la situación de los derechos humanos de las minorías que son también de suyo estructuralmente más débiles o más vulnerables, ¿no?, como las mujeres, las personas que no tienen autonomía funcional, ¿no? Exacto. Una guerra produce una cadena de violaciones que no... tienen que ver solo, evidentemente, con aquello que constituye el objetivo directo de la guerra, ¿no? Que son las víctimas directas o la población civil directa, sino que hay un efecto multiplicado sobre las partes o los sectores también más vulnerables estructuralmente de la guerra, ¿no? Así que sí, hasta el punto incluso de llegar a la gente que ya ha fallecido, ¿no? Que no porque una persona fallezca pierde su claro, dignidad y sus derechos como sí, persona, sí. Pero el trato que se le da a los muertos, aquí lo hemos tenido, los que se han metido en las fosas comunes sin identificar, cosa que es parte de este derecho internacional, ¿no? De la guerra, el identificar y notificar a las personas que han fallecido. Está regulado. Y está todo eso también está regulado y tampoco se cumple en muchos casos, en muchos conflictos. Uh-huh. Miguel Ángel, yo, antes de que entremos, si quieres, un poco más a fondo con guerras de Europa, como es la de los Balcanes o como es la de Ucrania actual, yo sí que creo que deberíamos darle alguna pincelada o saber algo más de la guerra de Siria, ¿no? Que es una guerra que ha sido una guerra salvaje, ¿no? Y que da la sensación de que Siria se ha convertido, como lo fue en su día España, ¿no? En una especie de campo de batalla de las potencias internacionales. Y que para que la gente un poco entienda la guerra de Siria, ¿no? Yo creo que es muy fácil perderse. El día que no ves el telediario, si lo has seguido 3 días, ya el quinto día no lo entiendes, ¿no? O sea, y a lo mejor sí que conviene pues señalar algunos de los aspectos básicos. Sí, porque de Siria salía bastante los telediarios, como dices, hace años. Todo empezó con aquella famosa primavera árabe, como se llamó, a principios de 2011, si no me equivoco. Y en unos países de una manera, otros de otra. Y Siria fue al final, bueno, digo el peor, porque tampoco Yemen o Irak le fue mucho mejor, pero Siria fue terrible. Y como bien dices, fue un poco también juguete de la geoestrategia. Rusia ya, algunas de las cosas que está utilizando, ahora lo utilizaba ya en Siria apoyando a Bashar al-Assad, pero ahí se ha juntado con de los grupos yihadistas, mezclado con los intereses de los que defendían más bien a los suníes y los chiitas, ya no me acuerdo, hace años que no y con esto, pero bueno, que aparte de los grupos religiosos que unos apoyaban a otros y las alianzas con los países cercanos de Irak o de Irán y todo esto, luego estaba Rusia con los intereses, los turcos en la frontera que para unas cosas ayudaban, pero por otra su enemigo eran los kurdos que tenían ahí delante y hay un conflicto, es una conjunción de intereses donde una vez más la población civil fue la que salió perjudicada. Y hablar de campos de refugiados, yo me acuerdo cuando estaba más pendiente de aquella época, a principios de la década pasada, campos de refugiados en Jordania, Líbano, que había el campo de refugiados más grande del mundo, de 1,5 millones de personas, sí. y todo lo que pasaba. Y bueno, y luego cuando quisieron en Europa, lo mal que se trató, los acuerdos de la Unión Europea con Grecia y Turquía y todo lo que ha pasado. Déjame al hilo de esto, que seguramente la pregunta iba a salir, porque es una pregunta recurrente en estos días, pero me adelanto, que es que cuando comparamos lo que está pasando y cómo estamos la población europea especialmente, y también ciertamente Estados Unidos, ayudando al pueblo ucraniano, comparado con lo que hemos hecho con los sirios y los afganos, etcétera, la falta de reciprocidad, o sea, que no ha sido la misma empatía, la misma solidaridad, ni mucho menos. Lo que pasa, yo quiero ser optimista, o sea, desde luego es así. Lo que pasa es que cuando la gente critica esto, yo diría, bueno, pero vamos a ser positivos, es decir, vamos a ver si hemos aprendido algo. A lo mejor la gente le pillaba un poco muy lejos unos países árabes y unas guerras ahí entre rusos y turcos y los iraquíes y tal, y ver aquí gente más cerca y cosas conocidas y bien documentadas, pues nos ha, en cierta manera, como pasó también con los Balcanes, estaba más cerca. Pero yo creo que eso es algo humano, ¿no? Es humano, si, pero si atacan a un señor de Burgos, no es lo mismo que si atacan a un señor de medio edificio, ¿no? Entonces mi punto es, vamos a usar algo bueno de esto, es decir, vale, lo acepto, no voy a criticar, no vamos a meter el dedo del ojo a la gente que no ayudó hace 5 años, 10. Vamos a decir, bueno, somos capaces de esto. La Unión Europea, contra lo que decían los más pesados, no, ¿cómo vamos a dejar aquí que vengan varios millones de personas por toda Europa? Ahora han venido 6 millones de ucranianos, han pasado la frontera en un mes y ningún problema, todos encantados con nuestros amigos ucranianos, los polacos los primeros y los demás. Es decir, se demuestra que se puede cuando se quiere. Entonces vamos a ser positivos, es decir, ahora que hemos aprendido que esto nos ha motivado a ser solidarios, a ayudarles, vamos a recordar que cuando tengamos otros refugiados, otra gente pidiendo asilo en situaciones igual o peor que estos, vamos a ser por lo menos la mitad, si no igual de solidarios. Vamos a intentar aprender de esto más que autocriticarnos, vamos a aprender. ¿Y qué me dices de, la situación palestina o de la situación saharaui, ¿no? Yo, sinceramente, siento una cierta cercanía, ¿no? A pesar de que no soy de Burgos ni de y mi edificio me da igual, pero siento una cercanía con el mundo, con el pueblo árabe, ¿no? Me molesta muchísimo todo lo que está pasando en Palestina, y aquí hemos hecho varios programas sobre eso, y ya comentaba también con las cosas de los saharauis, ¿no? ¿Cuál es tu opinión? ¿Cuál es tu perspectiva desde Amnistía o desde los derechos humanos, ¿no? Con respecto a ambas, si tienes una. Sí, creo que un poco más el caso de Palestina, bueno, saharaui, lo que conocemos también de los telediarios, y bueno, sí, Amnistía ha trabajado, y además la sección española, como tenemos más relación, más cercanía, y con Marruecos y tal, siempre hemos trabajado, porque sí que he echado en falta que en el resto, a nivel internacional, no es un conflicto tan conocido, ni es tan grande como otros, y entonces lo que no se ha hecho aquí entre Francia y España, digamos, a nivel de Amnistía, no se ha hecho mucho por otros sitios. Pero no sé, y en cuanto a Palestina, que es un caso más, quizá más conocido y más amplio, que viene de más de lejos, bueno, de lejos vienen los dos, pues no sé, la verdad es que tiene mala solución. El problema es que ahí sí que la culpa, echamos mucho la culpa a que haya países muy poderosos, especialmente Estados Unidos, que son muy condescendientes, claro, con el gobierno de Israel, y le dejan cometer todo tipo de derechos humanos. Este conflicto creo que acabará cuando de verdad el gobierno de Israel deje de tener tanta ayuda y tanta condescendencia de hacerlo un poco lo que quiere. Y es un poco raro, porque son, en un caso, violaciones de derechos humanos realmente claras y flagrantes, y países democráticos que supone que dicen que lo respetan, pues no tienen muchas ganas de hacerlo. Entonces, bueno, ha habido por épocas, ha habido momentos de oportunidad, otros peores, ahora no está el peor momento, parece que estos documentos que hemos sacado han tenido cierta repercusión, hasta el fiscal general de Israel ha dicho que teníamos razón. No. O sea que, entonces, va viendo, dentro de Israel hay gente, que eso también hay que decirlo, sí, no son no todos. Mucha, pero hay, es verdad. Nosotros hemos analizado actos de amnistía algunas veces, que han venido de algunas organizaciones de estas, de israelitas, no de palestinos, de apoyo claramente al pueblo palestino, y gente muy valiente y muy comprometida, y bueno, da gusto ver que, claro, no es toda la población israelita, porque claro, si son solo el 30 o 35% los que tienen conciencia de que lo que hacen no puede ser, y los otros están muy cómodos allí, que yo creo que es el único país, en otros sitios pueden ser cosas peores de lo que hacen allí, pero creo que hay un único país donde hay dos constituciones para dos tipos de personas. Hay la constitución y los derechos que tienen por ley. Otro sitio puede haber que luego no le hagas caso, que discrimines y a los gitanos les trate mal, pero ningún sitio dice a los gitanos aquí les vamos a tratar mal y no tienen derecho a ir al colegio. A los que son negros no pueden entrar ahora. Sin embargo, los palestinos tienen diferentes derechos. Para no poder cruzar esta puerta, tienen que salir a tal hora. Es que sí, es increíble, pero es así. Es así, sí, es increíble. Bueno, pues si os parece, antes de que entremos a la cosa ucraniana, vamos a presentarla con una canción que además ganó el Festival de Eurovisión, ¿no? Que aquí en este programa la verdad es que nunca nos hemos hecho eco del Festival de Eurovisión, todo hay que decirlo, ¿no? Pero en este momento creo que viene al caso, porque se ha convertido esta canción, Estefanía, en un símbolo, ¿no? Incluso allí en la propia Ucrania, una especie de canto casi de defensa o de resistencia, ¿no? Y entonces lo vamos a escuchar, porque además que es una canción bonita, las cosas como son, y lo vamos a escuchar y enseguida regresamos. Стефанія, мамо, мамо, Стефанія, розквітає поле, а вона сивіє. Заспівай мені, мамо, колискову, хочу ще почути твоє рідне слово. Вона мене колисала, дала мені ритмі, напевне, силу волі не забрати мене подала. Вона напевне стала, може більше і від пола, вона ломаними дорогами прийду, я завжди до тебе вона не розбудить. Мене сіти бурі, забере бабулі, дідулі, ніби вони кулі. Дуже добре знала мене, не було обману, так як було дуже томлена, хоч дала мене так. нема хватить. Як би я не виріс, не виріс, а речі плати. Я не мала дитина, бо надалі нерви тратить. Я гуляв, щоб на тебе трафу. Ти все молода, о мамо, на піку. Дівчинеці, не опіку, на піку. Става мене копіку, за тебе ти піку. De música folclórica, ¿no? Y también de rap un poco más moderno, ¿no? Que ganó Eurovisión y que pues, seguramente alegraría algún momento a la gente de Ucrania que estaba pasándolo tan mal, ¿no? Miguel Ángel, bueno, vamos a recordar, si os parece bien, que estamos con Miguel Ángel Ramos, ¿no? Que es miembro de Amnistía Internacional desde hace mucho tiempo y también con Tino y con Silvia. Hablando de las guerras, ¿no? Hablando de la idea de la guerra y de cómo se manifiesta en algunos lugares concretos, y en particular empezábamos a hablar de esta guerra inmisericordia, diría, ¿no? No es la única. Antes hablábamos también de otra guerra europea, de la que tú además sabes mucho, como es la de los Balcanes, la de la antigua Yugoslavia. Hace poco vi yo una película que os recomiendo a todos, que se llama Quo Vadis Aida, no sé si la habéis visto. Sí, es una película impresionante, ¿no? Una joya. De cómo... La he visto dos veces porque luego me invitaron a un acto en Alicante para comentarla, ya la había visto antes. Sí, es muy, muy impresionante. Buena. De cómo el campo supuestamente de refugiados de Srebrenica, o como se diga eso, se termina convirtiendo en el exterminio de ese lugar, de Srebrenica, que yo digo, ¿no? No sé si quieres contarnos algo de la guerra de Yugoslavia o cómo la ves tú desde esta distancia ya de tres décadas, casi, ¿no? Estamos de Ucrania a Balcanes, da un poco igual porque... Un momentito, ¿no? O sea, sí, no, además tiene... Ahora cuando se habla mucho de guerra en Europa, que claro, por eso la guerra de Ucrania es así, bueno, se nos ha olvidado que tuvimos una guerra en Europa tan cerca o más y más sangrienta probablemente... Y con, hasta ahora vamos a cruzar los dedos, todavía con mayores niveles de crímenes de guerra, porque ahí sí que hubo genocidio. Aquí hay gente que utiliza a veces la palabra un poco alegremente, genocidio, de nuevo tiene que estar muy recogido por esta normativa internacional, y eso sí que está comprobado y condenado en los casos de como del general Mladic o de Radovan Karadzic, etcétera, porque claramente ellos sí que iban sistemáticamente, querían eliminar las poblaciones por su venia, los que fuesen bosniacos y los croatas también. Y pues fue terrible, de hecho es la mayor catástrofe que ha habido y genocidio en Europa después de la Segunda Guerra Mundial. La guerra de los Balcanes fue la mayor matanza que ha habido y además con un montón de crímenes de guerra, porque ahí sí que hubo de todos. Violencia sexual sistemática en miles y miles de personas, genocidio, bueno, lo que pasó en Srebrenica, que fue, lo conocía bastante en aquella época, y es que impresiona verlo, leerlo en libros o ver imágenes o ver documentales y tal, y cómo había pues también los grupos estos paramilitares que iban ejecutando a la gente ahí fuera, cómo iban sistemáticamente engañando a la gente, Mladic y los suyos, no, tranquilos, vamos a cuidar bien, o sea, población civil desarmada, sistemáticamente juntar a cerca de 8.000 personas, varones, entre 16 y 60 y algo años, de los que podían de alguna manera ir a la guerra, de alguna manera, y sacarles fuera y matarlos a todos a sangre fría, o las matanzas de Sarajevo con francotiradores, etcétera. Otras partes también cometieron crímenes de guerra, y así lo criticamos y condenamos, también por parte de croata hubo algunos criminales de guerra, que claro, evidentemente, lo más conocido es lo que hizo el gobierno serbio, y claro, fueron unos años muy, muy duros. Europa, yo creo que todavía no supo qué hacer, le pilló poco por sorpresa. El papel de los cascos azules de Naciones Unidas fue lamentable. Se ve muy bien en la película, sí, ¿no? Pues que fue así. La película lo refleja así y tal. Y el morillón, que ahí no sale tanto la película, que fue la peor. El francés que no dio la cara, y los holandeses que estaban ahí que no sabían qué hacer. Sí. Pero fue terrible, sí. Hace unos días hicimos aquí un programa que se llamó Poetas contra la Guerra, ¿no? Y estuvo un amigo, Matías, ¿no?, que había trabajado en la universidad, creo recordar que de Ljubljana, ¿no?, en Eslovenia. Uh-huh. Y que de vez en cuando pues iban a Belgrado y hablaban con la gente. Y llegó un momento que ya no podían ir, porque empezó a haber un nivel de odio que se había incitado desde los poderes públicos, ¿no? Sí, sí, eso empezó. Y nacionalismo. Entonces yo lo que te pregunto, Miguel Ángel, es aquella guerra de los Balcanes tuvo elementos claros de ideología supremacista o fascista o como lo quieras llamar, ¿no? Neonazi o como lo quieras llamar. Esto, por entrar ya, si te parece, en la guerra de Ucrania. ¿Esto en la guerra de Ucrania es así o es el imperialismo de un señor que decide, bueno, que le viene bien invadir un país, ¿no? Yo creo que es diferente. O sea, sí que está claro, y déjame que haga una acotación porque creo que es muy relevante para el otro tipo de guerras del mundo, que ese sí que se vio, y ahí sí que está bien documentado en la de Balcanes, que claramente ese gran desastre, esa gran tragedia, vino motivada, y lo malo que de manera sistemática, no fue por casualidad, especialmente los que lo empezaron, que eran los supremacistas, como llamabas tú, o quieras, o serbios, que tenían. Y esos crímenes de odio que llamamos ahora, se quedan muy claros. Ellos claramente despreciaban, odiaban a los musulmanes boníacos, aunque era increíble porque porque tenían como el odio de la historia metida en las venas. No sé muy bien por qué, después de tantas décadas, porque ahí convivían, ya, Sarajevo, como todo el mundo sabe, muy bien, pero croatas. Pero que te haga un paréntesis. Sí, sí, por favor. De la historia, dices, pero de una determinada lectura de la historia, ¿no? Pues es como si yo ahora hago una determinada lectura de la historia de España, ¿no? Cuando aquí hemos convivido todos los pueblos de la península con toda tranquilidad en general, ¿no? Totalmente. Pero si yo ahora digo que los catalanes, que los vascos, que tal, que se puede, o sea, es decir, lo que pasó en los Balcanes, ese enconamiento del odio, ¿no?, alentado por políticos ultranacionalistas y ideología fascista, puede ocurrir aquí también. Sí, no, que me refiero con hechos objetivos, no de inventados, en el sentido que claro que había habido guerras y enfrentamientos entre aquellas regiones a principios del siglo XX y tal, o sea que había, en la historia de los Balcanes había habido conflictos y choques entre los musulmanes y otros, pero que eran muy antiguos, como nos ha pasado aquí los reyes católicos con los otros y tal, y bueno, y aquí nadie se va a matar por eso, ¿no? Y queda ridículo. Pues, pero claro, interesadamente, los que querían, los Karadžić, los Mladić y tal, que querían imponerse y hacer, pues eso, hacer una especie de supremacismo serbio ortodoxo respecto a las demás pues etnias o culturas que poblaban Yugoslavia, y además de una manera bastante razonable. De la época de Tito no había acabado nada mal comparado con otros países de la zona, y sin embargo ellos pues tenían esa imagen de imponerse, quedarse con todo, y empezaron, como bien dices, empezaron por Eslovenia. Ahí duró afortunadamente poco. Eslovenia fue en 91, principio de 92 llegaron a un acuerdo, ahí se fueron por un lado y fueron los más listos. Pero Croacia, que también tenía sus, que claro, también Croacia, sobre todo, también tenía sus ideas de delirios de grandeza, habían sido muy, eso sí que han sido pronazis, como les acusan los otros, como hacen un poco los rusos. Algo de eso había, porque sí que había también los croatas, a su vez, siempre los pobres boníacos son los que estaban debajo. Los croatas se querían superiores a los otros y les querían quitar territorio, y además se peleaban unos con otros. O sea, que con diversos niveles de dureza y de crímenes de guerra, todas las partes, pero unas mucho más que otras, empezaron. Y fue, y es importante porque eso está ocurriendo y va a ocurrir en otros conflictos. Es decir, eso de sembrar el odio, el diferente, esto que nos quieren quitar, no sé quién nos roban, tal y cual, al final desembocó en un increchendo de conflictos, de guerras, y gente que vivía tal, pues la gente acababa matando y odiando al vecino, y el marido que era croata y la mujer que era bosnia tenían que separarse o yo qué sé, o ir uno con el otro, y luego eran unos traidores, y hubo de todo. O sea, las matanzas de bueno, ya tanto en Sarajevo, en otro sitio, bueno, y en Banja Luka, hay muchas más que hubo, también en la parte de Croacia y tal. Y fue, la verdad que fue terrible, sí. Uh-huh. Y en el caso ucraniano, estas ideologías del odio, porque se habla de batallones neonazis dentro de Ucrania. ¿Cuál es la situación real a este respecto? Y luego ya si quieres hablamos un poquito de la guerra del 14, del 14 de 2014, quiero decir. Sí. ¿No? Te cuento cómo me vio por ahí, estaba en Ucrania en el 15, una semanita, uh-huh, en Kharkov. Pero bueno, no era como ahora, ¿eh? No, que te iba a decir. Sí, te preguntaba esto, ¿no? ¿Cómo es esto de los neonazis, sí, ¿no? Sí. En Ucrania? Según, o si tú crees que la postura rusa también tiene. No, es importante decir eso. No, y además, Amnistía tiene una postura, más allá de mi impresión personal, es que lo tenemos en nuestros informes recientes, porque, claro, es una pregunta que se está haciendo. Es que, claro, las alegaciones de por qué Putin o el gobierno de Rusia está invadiendo esto es porque dicen que están cometiendo genocidio contra los hablantes rusos en la zona del Donbass. Que si hay un montón de nazis y de batallones en ucranianos y que quieren desnazificarlo y tal, todo eso no está documentado, todo eso, bueno, es mentira, nada es blanco y negro, hay alguna pequeña cosa que intentar explicar, pero que todo eso son excusas banales. Es decir, sí que hace años, sobre todo a nivel cuando 2014 y 2015, con el Donbass, pues a partir de algunos grupos de esto de hooligan de fútbol, de algunas cosas, bueno, como hay en todas partes, grupos de fachas, vamos a decirlo así, que se organizan, y estos son un poquito más brutos a lo mejor que en otros sitios, y hasta peligrosos, o sea, no hay que justificarlo, pero una cosa absolutamente minoritaria. Entonces, algunos de ellos, como les gustaba un poco el ser muy patriotas y muy así, muy brutos, vamos a llamarlo así, incluso violentos, pues seguramente algunos de estos grupúsculos de gente de extrema derecha, vamos a llamarlo así, pues sí que fueron a pelear igual que otros voluntarios, a la zona del Donbass y tal. Pero desde hace tiempo, y más con la guerra de ahora, esos grupos están ya disueltos o se han integrado en el ejército regular. O sea que la gente que a lo mejor era un poco de ideología de extrema derecha, pues ahora es como cualquier soldado más, igual que hay aquí, pues uno puede ser de la Legión y otro será de otro sitio. Pero esta gente está integrada en el ejército regular ucraniano, que ahora puede hacer siempre puntualmente alguna cosa mala, pero todo eso es mentira. Y desde luego esos pequeños grupúsculos y la votación que sacan estos grupos en las elecciones no tiene que ver con el gobierno de Ucrania. O sea, el gobierno de Ucrania no está manejado por nazis, ni por nada de esto. La influencia de estos grupos de extrema derecha, que ha prácticamente desaparecido, es mínima, y todo esto es una excusa de Rusia para decir, vamos a salvar, porque no hay además ningún genocidio ni ninguna cosa contra la gente que habla ruso. Es más, es importante tener claro, y además, mira, yo en el 2015 que aceptabas, me invitaron a un congreso en Kharkov. Al final fueron toda la gente rusa, ucraniana, bielorrusa y tal. Los internacionales ya no se atrevieron a ir. Yo fui el único que me atreví a ir de científicos no de no países. O sea, era un congreso que no tiene nada que ver con la amnistía. Era de física, no era de física y tal. No, te lo digo porque, para que veas que en ese ambiente científico ya estaba la cosa un poco caliente, porque ya de 2014 había empezado el Donbass, uh-huh, y estábamos en Kharkov, a 150 kilómetros de los conflictos. Y yo estuve, claro, único que no era ni ruso ni ucraniano, pero es que gente, los científicos con los que hablaba, que alguno ya conocía, la mayoría ya de edad, eran rusos, ucranianos, bielorrusos, kazajos, tal, y eran amigos entre ellos. Están en guerra. Claro. Y había ucranianos que decían que eran prorrusos y hablaban ruso, y ucranianos de los que hablan ucraniano y tal. Y estaban sentados tomando café conmigo, los tres, tranquilamente. O sea que esa idea, de hecho, me dijo, voy a contar una anécdota, si me permitís. Uno de ellos, el amigo de mi amigo, que estoy ahora a ver si lo conseguimos traer a España, un científico con el que colaboro mucho, que acaba de escapar por fin a Wrocław, a Polonia, pero que ha estado en Kharkov, en casa de su madre, aguantado ahí 2 meses. ¿Y qué iba a decir? Pues que esta persona me presentó, te digo, a otro ucraniano que no le conocía, no era de nuestro campo, y me contó, por cierto, estoy muy enfadado porque el otro día me llamaron de España, porque como era de estos ucranianos que había ido más a Cuba, tenía mucha relación de la época soviética, uh-huh, entonces estos que iban mucho a Cuba y había aprendido español, etcétera. Bueno, pues habían llamado de la SER, la habían entrevistado la semana pasada de la SER a esta persona ucraniana, mm, amiga de mi amigo ucraniano, pero que está entre comillas, y estaba enfadado porque la que fuese el Ángel Barceló, que fuese de la SER, le había preguntado que si él era prorruso. Y eso le indignaba. Yo es que soy ruso, hablo ruso, pero no soy pro nada. Yo es que estoy aquí, vivo en Kharkov, yo soy de Ucrania, y hablo ruso todavía, tengo cultura rusa. ¿Qué es eso? Me pregunté, ¿soy pro ruso, antirruso? No sé qué. O sea, no entendía mucha gente los ucranianos y tal. Es verdad que ahora con las guerras y esto, todo se exacerba un poco. El gobierno más político, pues igual que puede pasar aquí en España, en Cataluña, pues están los independentistas de Cataluña haciendo campaña de algo, pues hablan, tienen más tendencia a hablar solo catalán porque están un poco, pues un poco pasada con Ucrania, pues están enfatizando esto. Pero Zelensky normalmente habla ruso el resto del día, solo habla ucraniano para salir en la tele. Es decir, que la mayoría de los ucranianos hablan ruso, no solo con fluencia, sino que no tienen ningún problema, no les molesta, y esa distinción, no hay distinción étnica entre rusos, ucranianos, la lengua ni nada de esto. Eso sí que es un invento que hay que desmentir de... Pues hay conflictos en la zona donde hay guerra, porque ahí hay intereses de gente que quiere más, está a favor de que lo apoye el ejército ruso, y los otros, los ucranianos y tal, y que quieren tener una república independiente o no. Sí que hay conflicto, pero no es un conflicto ni de nazis ni de, entonces, ni de lengua. Pero entonces el caso, o sea, la invasión por parte de Rusia o por parte de Putin, ¿no? Uh-huh. ¿Tienen motivaciones ideológicas? Lo más de carácter, pues, de poder, de imperialismo, ¿no? Sí, yo diría que sí, claro, eso ya se me escapa a mi capacidad comunista, a ver qué sí. Compañeros, es más de opinión claro. Personal, ¿sí? Pero sí me da impresión, desde luego, otros argumentos más políticos, más de este que podíamos amnistía darle la razón o no, no se cumple ninguno. Claramente, igual que un poco lo que pasó con Siria, que le interesaba pues aquí tener poder, llevarse bien con este, pues claramente, yo no sé, yo creo que se equivocó, yo creo que estaba mal asesorado, pero eso ya es mi opinión personal, y de luego no creo que pensó que iba a pasar. Yo creo que es aquí una guerra bastante más rápida, que se iba a quedar, que luego iba a retroceder, no pasa nada, porque se iba a quedar en el camino que voy y vengo, me quedo con un trocito de Crimea que le gustaba mucho, para tener el mar de Azov, ahí además más control sobre el mercado marítimo, y quedarse con Donetsk y toda esa zona del Donbass un poquito más, y tener y un poco crecer de cara, yo creo, a consumo interno. A mí me da la impresión de que toda esta maniobra está más pensada en asegurarse el ser un ídolo todavía más dentro de Rusia, de que a mí no me tose nada y tal. Y por otro lado, también asustar un poco a tantas repúblicas soviéticas que se están yendo un poco de la mano, que hay conflictos aquí y allá, y para decir, no os vayáis ahí con los europeos occidentales, sino, oye, voy a controlar un poco más, pero yo creo que se le fue de las manos. Era un poco controlar los países estos que no acaben yendo a la OTAN ni a la Unión Europea y tal, asustándoles, y coger un poquito de cacho de alguna zona para tener también un control geoestratégico, y de paso pues ponerse unas medallas dentro de su país. Yo creo que ese era su objetivo. Sí. Y como resultado de todo esto, una guerra, ¿no? En la que, bueno, pues vamos a hablar, si os parece, de las violaciones de los derechos humanos que está habiendo en la guerra de Ucrania, ¿no? Uh-huh. ¿Cómo es esto un poquito? ¿Cuál es la situación, ¿no? Sí, bueno, lo que comentaba él antes, ¿no? Toda esa lista de violaciones de derechos humanos se están reproduciendo como en otras guerras también en Ucrania. Y lo que es muy importante, igual del trabajo que hace Amnistía y algunas otras organizaciones, pero especialmente Amnistía Internacional, es el hecho de documentarlo, porque yo creo que hay algo aquí que tiene mucho que ver también, sobre todo viniendo de la guerra del 14, que es la impunidad. O sea, las guerras se reproducen y se producen y otra vez y volvemos a lo mismo siglos después, porque no hay unas consecuencias para las potencias que las crean, ¿no? Excepto ahora que parece que nos hemos puesto las pilas y hemos empezado como Unión Europea, Estados Unidos a sancionar, pero para mí, no sé qué opináis vosotros, después de la guerra del 14 que llegó Rusia y se quedó Crimea y dijimos todos, pues vale. A mí me falta mucho esa impunidad, y luego me pregunto él, ¿y ahora qué va a pasar con todas estas pruebas que vamos recogiendo? Muy bien, se documentan las violaciones de derechos. Tengo justo aquí delante de mí una sección de la página de Amnistía, ¿no? Donde se explica cómo verifica Amnistía Internacional los ataques militares en Ucrania, ¿no? Mediante una cosa que llaman, ¿no? El Evidence Lab, ¿no? El laboratorio de las pruebas, ¿no? O algo así. Bueno, que además hecho desde lejos, ¿no? O sea, es a base de imágenes de satélite. Eso es, exacto. O de análisis de imágenes de video aficionados o de gente que pasa fotos por redes sociales y tal, ¿no? Sí, y también hay trabajo de campo, hay personas, ¿no? Investigadores. Entre eso y CSI, los investigadores. Sí, luego se entrevista a gente sobre el terreno para confirmar o no esa situación que se ha visto en las imágenes, ¿no? Sí, déjame que enfatice eso porque es muy importante, porque eso está en el ADN de Amnistía, como bien dice Silvia. Claro. Y además creo que comparado con otras cosas es lo que más nos distingue y más importante es el trabajo de Amnistía. Y eso lo hemos hecho en Siria, en unos sitios con más dificultades que otras, pero tanto en Siria como ahora en Ucrania, que hemos sacado ya varios documentos apoyados con el Evidence Lab, como dices tú, que claro, es una de las tecnologías que no teníamos hace tiempo. También se utilizó otra para las cárceles de Siria, la famosa cárcel esta vergonzosa de Zandaya, que también se pudo documentar con imágenes de fuera, como aquello, lo que decía Faisal Asano podía, que había un montón de gente ahí, más luego documentos que se sacaron de fotos que alguien consiguió sacar de la carnicería que se hacía ahí. Pues ahora cada vez más, y Amnistía lo está usando y es importante, métodos técnicos que tenemos para corroborarlo, porque aparte de nuestras investigadoras, como ahora Donatella Rovera, que ha estado en Ucrania mucho tiempo, y otros que tenemos, que han sacado documentación ahora sobre Kharkiv esta semana, otros sobre la ciudad esta que asediaron al principio, etcétera, con mucha documentación, muchas entrevistas, como decías, efectivamente, es una combinación de todo, siempre intentando corroborarlo con varias fuentes de que es esto. Y luego las imágenes, como esas que salieron cuando decían los rusos que no habían, que ellos no habían matado a toda esa gente en esa ciudad cerca de Kiev, ¿no? Bucha. Exacto. Pues esto también se documentó con fotos que se cotejaron, fotos tomadas de un sitio, tomadas de otro, en distintas fechas, y se veía que las sombras y las posiciones de los bultos era exactamente la misma que días antes. O sea que con un montón de técnicas estas, afortunadamente, de satélites, más de fotografía, más de materiales. Pero decía Silvia hace un momento, y luego con esto, ¿qué hacemos, no? Claro, lo que hacemos es primero documentarlo, que quede claro, a ver, Gonzalo, que lo comete, no, que no mienta luego. Dice, nosotros no hemos hecho esto que dicen los americanos o que dicen los españoles. El tema que la verdad. Eso es un tema importantísimo y que parece una tontería decir esto, pero que se está perdiendo la verdad. O sea, la verdad está empezando a dejar de existir. Totalmente. Sí, en este mundo. Pues, claro. Es efectivamente muy importante. Es una verdad y lo hacemos normalmente. Acabamos con una serie de, aparte de documentar, siempre me gustan casos concretos. Este documento de Kharkiv, además, vienen de nuestros investigadores hablando pues con una mujer que con el marido cuando le cayó la bomba y ella está casi muerta o herida, al otro no sé qué. O sea, casos también con nombres y apellidos que nos importa. Pero luego también hay eso, unas grandes números, unas grandes idea de qué es lo que está ocurriendo y luego con recomendaciones o exigencias, como lo queramos llamar, a los gobiernos. A veces es al gobierno que está cometiendo los crímenes o, como hacemos en casi todos los casos, también al resto de gobiernos del mundo, es decir, a Naciones Unidas. Cuando nosotros Amnistía acaba un informe, aparte de exigir al gobierno de Rusia esto y a veces al de Ucrania o al de Siria y tal, pues decimos, y a la comunidad europea, a la comunidad internacional, que vele porque se cumpla esto, que no permita lo otro, que no lleve armas o que sí lleve armas aquí por lo que sea. Es decir, hay una serie de recomendaciones, de exigencias a todos los gobiernos, no solo las partes implicadas en las violaciones, para que hagan todo lo que esté en su mano para que se respeten los derechos humanos. Y que es parte de nuestra principal misión con nuestros informes y nuestro trabajo. Hay un listado en la página, no sé si queríais añadir algo, pero hay un listado aquí que solo entre el 17 de febrero y el 3 de marzo, un jardín de infancia, o sea, que son ataques que ha verificado y están demostrados por el Evidence Lab, ¿no? Y por parte, por lo tanto, de Amnistía. Sí, como es el ataque a un jardín de infancia, ¿no? Sí, con tres heridos, que un misil balístico alcanza un hospital con 4 muertos, un ataque a un edificio de viviendas en Kharkov, civiles muertos de varios, ataque con municiones de racimo, ¿no? El 25 de febrero con varios muertos, entre ellos un niño, ¿no? Un misil que ataca a una escuela en Mariupol, bueno, etcétera. En fin, es una burrada, ¿no? O sea, sí, sí. Y yo creo que esto es lo poquito que se puede documentar en este momento, porque da la sensación de que, sobre todo en el este de Ucrania, la situación es muy terrible, ¿no? Sí, aunque tenemos a nuestra investigadora en el este hace un par de semanas, pero no, pero, y aparte de fotos y entrevistas, incluso cosas materiales, porque recuerdo en este último informe todo esto que estamos diciendo de las bombas de racimo y cohetes de tipos de los no están permitidos para estas cosas, nos pasaron a los investigadores que estaban ahí sobre el terreno, gente de Ucrania o algunos médicos del hospital y tal, cosas que sacaban de los heridos, o sea, trozos de metal que claramente eran de estos artefactos de cohetes y misiles que los sacaban de los pacientes de allí. O sea, que nos han dado material físico donde no hay ninguna duda que se están utilizando esas que viene ahí con la marca, que es tal misil o tal otro, que hay documentación, aparte de esto que comentas del laboratorio de evidencias a distancia, también tenemos material in situ. Todo esto con intención, se entiende, de que el Tribunal Penal Internacional, ¿no? o las instancias judiciales correspondientes en un momento determinado actúen, no se sabe muy bien sobre quién o con qué consecuencias, pero por lo menos para establecer una condena, aunque sea solamente a nivel simbólico y de que no pueda viajar un presidente de un gobierno a otros países, algo es, ¿no? Sí, a mí me parece que esta cuestión de la crisis de la verdad, ¿no? En el contexto de la guerra, de una cuestión de la que se ha hablado desde hace mucho tiempo, ¿no? Siempre se ha dicho que la primera víctima, ¿no?, de una guerra es la verdad, justamente. Lo que yo me planteo es si en el contexto de estas nuevas guerras marcadamente identitarias, ¿no?, donde los juegos de ocultación de la verdad y la argumentación, la falsa argumentación de la mentira, no son un escenario nuevo en estas políticas generales de ocultación de la verdad. Si la propia crisis de la verdad como valor, no ya como conjunto de hechos demostrables, sino como valor, ¿no?, como disposición, no está afectando también a la dinámica misma de legitimación, ¿no?, social, identitaria, dentro de Rusia como país y en el mundo en general, de estas nuevas formas de hacer la guerra, digámoslo así. No sé si hay algo de novedoso, ¿no?, en la gestión política y en el valor simbólico de esta guerra. Si esta guerra es el emblema también de una nueva forma de lidiar con los conflictos económicos, primero, claro, lógicamente, pero también identitarios, con el poder simbólico de Rusia en relación con las antiguas repúblicas socialistas soviéticas. Si no hay algo de nuevo, no sé qué pensáis a ese respecto. O todas las guerras son, de algún modo, la misma guerra. Sí, no, pero no son la misma, al menos a nivel cuantitativo. Pues esta guerra tiene mucha más repercusión económica y política en el mundo que tienen una ahí perdida en Sudán del Sur. Entonces, para lo bueno o para lo malo, puede ser de bueno que se le presta más atención, estamos más pendientes. Para lo malo es que tiene repercusión y también va a afectar gente fuera. En el África van a ser los más perjudicados que aquí. Los que no le va a llegar el trigo de Ucrania y los que más le van a sufrir son los africanos más que nosotros, que ya encontraremos otra solución. Entonces, sí, en ese sentido lo que comentaba Tino, de que, bueno, las características, el que sea una superpotencia, después de tanto tiempo una superpotencia, sí, estaban ahí apoyando a uno a otro, pero no estaba en guerra, no era Estados Unidos que se ponía en guerra con alguien, simplemente que mandaba unos aviones para apoyar a tal o cual gobierno y Rusia al de Siria, tal, pero no estaban implicados como ahora, ¿no? Entonces, el que sea Rusia la que se ha metido en esto y está además presionando a las relaciones políticas, que si la OTAN, la Unión Europea, Estados Unidos, Europa, está contraatacando porque no quiere que Rusia lleve demasiado lejos e imponga estas cuestiones, pues seguramente sí que puede ser un antes y después de cómo enfocamos esto. Y es eso sí, y no lo que está intentando vendernos Putin, en mi opinión, decir, no, esto lo estamos haciendo porque un caso más de... Ah. De odios, de nazismo, de no sé qué, no, justo es lo que no está ocurriendo en esta guerra. Sí. No, pero yo sí que he tenido la sensación, pensando un poquito en todo esto, y también atendiendo al comentario de Tino, ¿no?, de que Rusia se ha dedicado a intentar desestabilizar Occidente. O sea, y que en muchas síntomas de que Donald Trump llegó al gobierno, ¿no?, porque hubo una influencia rusa en las redes sociales y un apoyo, ¿no? O se ha hablado de que si en Cataluña, que si no sé qué, y seguramente sea verdad, ¿no? Pero que un hombre que ha estado trabajando en las altas esferas de la KGB y que se formó además en la Stasi, ¿no?, conoce perfectamente el control de la verdad y de la mentira. Y yo creo que una de las cosas que aquí hablamos cuando hicimos el programa sobre los derechos humanos en Rusia fue el tema de los periodistas. La cantidad de ellos Es un tema decisivo. Asesinados, encarcelados. Todo aquel que diga algo que no me conviene. Es decir, hay una política y además una retórica contra la verdad misma, contra el valor de la verdad, contra el valor argumental de la verdad y de los hechos, que es justamente el valor de amnistía, ¿no? Diferencial, claro, ¿no? Es decir, el valor ilustrado de la evidencia y de la razón como argumentos últimos, ¿no?, para la toma de decisiones y que está siendo constantemente deslegitimado por estas otras formas de argumentación, ¿no? Que están muy basados en el valor afectivo de los argumentos, en el valor identitario, en el peso simbólico, ¿no? Y yo creo que hay algo de nuevo. Siempre ha pasado esto en todas las guerras, en alguna medida. Pero aquí hay algo más. Es como más exacerbado, ¿no? Y de ahí también su enorme impacto mediático, ¿no? El modo, no solo porque nos afecte de facto en los términos que tú planteabas materialmente, en la cadena de causas y consecuencias que por la vía económica esto va a provocar, tal vez vez en los países menos desarrollados o más débiles, todavía más, de forma más cruel, ¿no? Sino por la manera en que quedamos todos implicados, porque inmediatamente los argumentos que suscita los procesos de debate respecto al estatuto de los hechos, ¿no? De lo que está sucediendo de hecho o no, está también siendo rentabilizado políticamente, prácticamente en todos los países, ¿no? Por fuerzas o partidos o posiciones, ¿no? Sí. Que solo salen a la palestra si hay algún tipo de rendimiento simbólico en el uso de las noticias o este tipo. Entonces, yo creo que hay una, permitidme esta pedantería, ¿no? Como una nueva fenomenología, ¿no? Digamos así, como una nueva forma de experimentar en el espacio público el valor y el alcance, ¿no? De la guerra, que igual no solo tiene que ver con la proximidad o con la percepción de la proximidad, sino con la manera en que los argumentos que legitiman o no la guerra se insertan en los debates cotidianos. Entre partidos pero políticos. Fija, o sea, no sé. Añado, o sea, la utilización, perdón, o sea, la utilización de la falsedad como arma política, que le añadimos a la utilización de la violencia contra los civiles, de las violaciones de mujeres, del miedo como arma política, ¿no? Es decir, en la política, en algunos mandatarios, vale todo, ¿no? Asaltamos el Capitolio porque nos han robado las elecciones. Sí. El no sé qué de los bilduetarras, o sea, si es que tenemos a la vuelta de la esquina en nuestro país, ¿no? Sí. Esto es. Y hasta el punto de, pues que lo hemos visto también en Ucrania, de separar familias de los que viven en Rusia, los que viven en Ucrania, y no se creen que los estén masacrando. Creen antes a Rusia o a los políticos que sus propios hermanos, ¿no? ¿Hasta qué punto se nos ha ido la cabeza a los ciudadanos? Esa o cómo nos dejamos manipular y cómo hemos perdido el criterio de decir, no puede ser, o sea, aquí este es el que me está engañando y no el otro, ¿no? ¿Cómo nos hacen dudar de tal manera de nuestro propio criterio? Yo creo que ha sido así, en cierto modo, de algún modo siempre que ha existido espacio público, ha habido vocación de apropiarse del poder, sí, ¿no? De la dinámica de las opiniones. Disculpa, no. Solamente este comentario. Imaginaos, te hemos quitado la palabra. Pues no, lo que querías de que mala no, manera. No, éramos un. Estaba. ¿Cómo no? La de los cuatro. Aquí tenemos que conversar los cuatro. Querías hacer una pregunta. No, lo que pasa es que no quería, sí, que no se nos fuese del tema, porque era un paso atrás de lo que estaba contando Tino, que es verdad, pero si nos centramos, porque iba a decir que eso no es nuevo, claro que si sí. Nos centramos no en esto de dentro de la guerra y tal, sino en la situación en Rusia que comentabais de derechos, o sea, de libertad de expresión, etcétera, eso sí que por desgracia viene muy de antiguo. Claro. O sea, esa parte que además llama la atención porque es uno de los peores países de matar periodistas, contra los disidentes, pues cualquier, o sea, represión total. Y es bueno, hasta Amnistía está cerrada otra vez, nos han vuelto a cerrar la oficina, la gente no podemos decir dónde están porque están en peligro. De muerte, Han cerrado porque es que para Rusia, para el gobierno es su reglamentación, Amnistía y otras muchas organizaciones, ya está, si va Greenpeace sería lo mismo, son agentes internacionales que tienen un matiz como de terroristas, básicamente. Terroristas, es un agente internacional como que vaya a hacer algo mal el país. Y entonces, a la mínima tal, estaba cosa un poco más tranquila hace unos años, pero vuelve a. Y casos que todos conocimos de periodistas, de Ana Podskaya y otras que han muerto por el gobierno. Claramente, aunque no hay pruebas y tal, pero todo el mundo sabemos que eso ha sido consentido por la represión que hace el gobierno, el caso de las Pussy Riot y otras. Es muy difícil, además, revertir esa situación. Me estaba acordando de una frase que dice algo así como que es muchísimo más fácil engañar a alguien que convencerle de que le han engañado, ¿no? O sea, sí. Porque hay una cosa también de la autoestima, ¿no? Y hombre, tiene un costo enorme en términos de autoestima. No quiere creérselo. Totalmente, claro, no, sí. ¿Y bajo qué premisa vives si aceptas que vives en un escenario falso? ¿Quién eres tú, no? Claro. ¿Bajo qué premisa sigues viviendo? Y aún así, por decirte algo positivo, me gustaría reconocer, aún así, los periodistas y gente que sale, que hemos visto incluso en los telediarios ahí protestando, una señora mayor, anciana, o sea, que con la represión que hay en Rusia con cualquier protesta, el comentarista que no se puede utilizar la palabra guerra, pero lo dice y le detiene, el concejal de Moscú, un concejal le tuvo hace poco, que parece que no lo han puesto en libertad, por utilizar la palabra guerra, que para la guerra de Ucrania, tal, pues a la cárcel. Y así con todo, o sea, hay gente muy valiente, es muy difícil. Hay un parlamentario que se ha señalado, no recuerdo el nombre, en estos últimos días, ¿no? Porque lidera una organización, una asociación, ¿no? Es decir, que hay heroísmos también, ¿no? Sí, en Rusia lo hay. Sí. Bueno, vosotros sois, en mi opinión, unos héroes, ¿no? Porque vosotros somos de a pie, ¿no? Sí, nada, no, pero... Nada comparado con esta. Pero un momento. A esta distancia. A esta distancia, ahora, pero se da la vuelta a la cosa. Sí, sí. Y te toca en la vida ser héroe. Claro, sin duda. Claro. Porque el héroe no lo eliges. No lo eliges, exactamente. Sí. Estoy totalmente de acuerdo con eso. No, y ahora con todas las redes y todo, ¿no? Si de aquí a 5 o 10 años cambian las cosas y volvemos a tener una situación de dictadura tal, ya quedamos señalados. Ahora sí, ya no lo puedes esconder. Está escrito por todas partes. Sí, sí. Eso sí que es cierto. Es un hecho. Todos nosotros. Bueno, pues no sé si quieres añadir algo más, Miguel Ángel, algo que se te haya quedado sin decir o que tengas ganas de decir. Pues no se me ocurre ahora, creo que los temas así importantes que quería sacar sí que los he dicho. Si se me ocurre te digo, pero creo que no. Pero muy bien, Tino, ¿alguna cosa quieres añadir? No, no nada, pues, que ha sido fascinante asistir, escuchar a Miguel Ángel, y de verdad que ha merecido la pena echar este rato. Y bueno, solo como colofón comentar que, por si alguien lo tiene a bien considerar la posibilidad de asistir, el domingo a las 12 estaremos el grupo de Tres Cantos en la avenida de Viñuelas, sacando a la calle una campaña prioritaria para Amnistía Ahora, que es, bueno, pasa por exigir la refinanciación de la atención primaria, esencialmente, que es un poco el caballo de batalla para cualquier pretensión, ¿no?, de construir un sistema de salud público razonable y saludable él mismo, también, claro, en términos morales. Claro, ¿no? Entonces vamos a estar entre las 12 y las 2 recogiendo apoyos en la avenida Viñuelas. Si alguien de Tres Cantos o de Alcobendas o Sanse que se pase por ahí lo tiene a bien, lo recibiremos con los brazos abiertos. Muy bien. No sé, Silvia, ¿tienes alguna convocatoria? Antes pues de nosotros probablemente de octubre, ¿no? Estaremos el próximo viernes en el Parque de la Comunidad de Madrid, aunque todavía no me lo han confirmado, pero creo que estaremos. Viernes, que es día 24. Por la tarde, a eso de las 6, 7. Hay la fiesta Arcoiris, que es una fiesta que se lleva celebrando en Alcobendas muchos años, en apoyo a los refugiados que viven en el CAR, en el Centro de Atención al Refugiado, creo que es, que está aquí en Alcobendas. Y bueno, es muy interesante porque quien se acerque va a tener la oportunidad de conocer a refugiados de verdad que están aquí. No sé si hay alguno ucraniano, los ha habido antes, cuando el conflicto de 2014. Y bueno, pues igual, animar a la gente a que se pase a conocernos a nosotros y a conocer a los refugiados y todo el trabajo que se hace desde diferentes organizaciones, desde el ayuntamiento y todo con ellos. Porque sí, también cuando los ves es cuando te das cuenta, ¿no? Totalmente, totalmente. Sé que es un poco pronto, pero yo ya me lo he apuntado en mi agenda. Ah, sí, ¿no? Sí. Que cuéntalo, Silvia, si quieres. Sí, bueno, que volvemos este año con nuestro Festival de Música y Derechos Humanos, que va a ser la quinta edición ya, después de la pandemia y todo que hemos pasado. En la Esfera, el 8 de octubre, los grupos por confirmar todavía, pero ahí os esperaremos a todos, ya nos iréis escuchando más por aquí, con los amigos de Radio Utopía, que siempre nos hacen de portavoces para que llegue el mensaje. Así que bueno, ahí seguimos, dando guerra. Pues muchas gracias, Silvia, muchas gracias, Tino. Muchas gracias, Miguel Ángel, ¿no? Miguel Ángel Ramos, ¿no? Especialista en, bueno, equipo de países, ¿no?, de Amnistía Internacional. Y haciéndonos un poco eco de, y por recomendación de Miguel Ángel, y que nos ha recordado a las Pussy Riot, ¿no? Uh-huh. Este grupo de chicas que reivindican libertades y justicia y muy valientes, social y política en Rusia, muy valientes, efectivamente. Que ahora se han disfrazado y han podido huir de Rusia escapadas, disfrazadas, efectivamente, así es, de no sé qué. Así es, así es. Pues, y recordando que, siempre, ¿no?, la que, mentira. Sí, no es quedado. Recordando que hicimos aquel programa, que cuando suba este programa, yo creo que lo voy a enlazar. El programa que hicimos sobre los derechos humanos en Rusia también. Sí. Pues recordando ese programa, pues nos quedamos con un poco de música de ellas, ¿no? De Pussy Riot. Y nos vamos, amigos, gracias. Genial. Gracias. Hasta pronto, gracias. Y gracias, Armando.